el camino para ver largos puentes rotos entre el hoy hasta el ayer, varias fotos viejas y una vaga sensación de antigua felicidad adolescente. Busco magia, busco libertad, magia en el silencio, libertad en la soledad. Con muchas palabras es más fácil disfrazar lo que uno siente. Miedo a la verdad, miedo a la muerte. Luz y sombra, mismo atardecer. Viejas fantasías, fruto de la inmadurez. Voces que se han ido bajo una misma canción. Solo la emoción me mantiene vivo.